Deliberante, hablamos del doctor Daniel Cedro, que está con nosotros. Alejandro nos acompaña. Bien, Alejandro, gracias por la compañía. Daniel, ¿cómo estás? Un placer. Das inicio, inaugurás la edición 2023 del micro dedicado al Consejo Deliberante. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien. Muy bien. De un año con muchas expectativas, creo que es un año de definiciones, es un año de definiciones políticas sobre todo y ver de acá al más el tema cómo se va a construir tanto la ciudad como la provincia a futuro. Digo, esto es un proceso electoral en el cual este curso del año, más allá de la normalidad, tiene la característica que, bueno, de paso, de elecciones generales, la discusión del desdoblamiento, ¿no?, a nivel provincial y nacional. Inmerso todo esto en una situación económica bastante conflictiva que creo que va a ir definiendo muchísimas cosas, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿no? Daniel, obviamente tenés experiencia. ¿Cómo ingiere esto en lo que es el Consejo Deliberante? El otro día ya hubo una sesión bastante interesante, rica en el debate, puntualmente en el tema energético. Pero da la sensación de que ingresa a la política fuertemente. Vos dijiste, todo es política de alguna manera, pero en lo energético, ¿qué balance hiciste? Lindo debate, aparte, estuvo interesante. Yo creo que, a ver, me parece que hay que empezar a discutir cuestiones estratégicas y de políticas de Estado. Las discusiones o las soluciones, tipo lo atamos con alambre y demás, ya no se pueden seguir sosteniendo. Entonces, el tema de política energética tiene que ver con una política global y nacional en la cual nosotros estamos inmersos, con características propias por estar al pie de la represa y demás, pero necesita una discusión, digo, mucho más de fondo y de cuestiones estratégicas, ¿no es cierto? Porque si no, la sensación que dan es que se hacen pequeños parches. Nosotros podemos bajar la tasa, que va a significar una baja por ahí relativamente significativa, pero que va a impactar en una forma muy chica en lo que es la boleta final del consumidor. Lo mismo va a pasar con el tema de la provincia, pero hay una cuestión de fondo en cuanto a política energética que, si no lo pensamos a nivel estratégico, estamos jodidos de acá a futuro. Entonces, un poco lo que se dio en la discusión del Consejo era ese, digo, cómo se definieron en su momento las tarifas de Yacyretá y las tarifas de Salto Grande. Sí, eso lo explicaste vos. Entonces, digo, si hoy no nos ponemos a repensar el modelo energético y todo ese tipo de cuestiones, vamos a estar jodidos tarde o temprano. Y esas cuestiones de parche nos está llevando a situaciones que en algún momento terminan siendo incómodas de una u otra forma, ¿no? Porque se lo ve sólido igual al proyecto de Edgardo Cuéder, del senador nacional, que apunta a diferentes aspectos que sí impactarían en el valor energético. Por supuesto que sí. El tema es como te digo, vos tenés que tener un proyecto nacional, una estrategia nacional, con las particularidades de cada zona. Si nosotros no podemos no prescindir del hecho que tenemos una represa, que hay una serie de recursos naturales, que en la reforma constitucional del 94 se lo dieron a las provincias, entre ellos el tema de los ríos. Entonces, eso tiene unas características propias y que tiene que estar en ese gran modelo o en esa reforma del planteo energético nacional. Igualmente rico el debate. Con Magdalena se puso lindo el debate y Felipe, que lo llevó casi al lado de Juntos por el Cambio a Cuéder por ser opositor. Por eso te hablo también de la politización del debate también. Sí, pero a ver. Igual, a mí me gusta. Me parece que hay una cuestión que hay que diferenciar. O sea, esas chicanas y demás, bueno, es parte de la pirotecnia, digamos, política. Pero el tema es que nosotros tenemos que empezar a tener discusiones de fondo y discusiones de política. Cuando se entran discusiones de fondo, se entran a ver las diferencias. Entonces, hay cuestiones de forma que por ahí podemos coincidir. Pero en las cuestiones de fondo y lo que define ideológicamente una postura es la que obviamente se llega a conflicto. Entonces, si nosotros quedamos únicamente en la forma, Y no pasa nada, digo, uh-huh. Todos nos podemos poner una remera azul, ahora todos somos distintos. Digo, creo que esas son las diferencias sí, que claro. Tenemos que plantear. Uh-huh. Entonces, lo que se tiene que discutir son las cuestiones de fondo como política de Estado, uh-huh. No como la forma, si esa es una ley, decreto, si lo presentó Juan o Pedro y demás. Eso son cuestiones de forma. Ahora tenemos que analizar la cuestión ideológica que es el trasfondo uh-huh. de ese proyecto de ley, ¿no? Uh-huh. Si nosotros analizamos realmente, vamos a caer en demandas puntuales la ciudad de Concordia. Su idiosincrasia por ahí es particular y todo eso. Pero nosotros en el programa detectamos que la generación de puestos de trabajo, la generación de valor agregado a mucha materia primaria, juega un rol ahí el tema energético. Me gustaría que lo explique, yo sé que es así. ¿No? Hasta para atraer industria. A ver, yo creo que hay una cuestión que tenemos que definir. Y es la única forma que tenemos de generar una ciudad sustentable, uh-huh. Sustentable económicamente y con un proyecto, es la generación de mano de obra. Creo que en ese sentido hay que pensar en una cuestión de emprendedurismo, pero a nivel de empresas productoras de bienes y servicios, ¿no? Sin duda. Digo, por ahí, y voy a aclarar, se ha magnificado el tema del emprendedurismo con cosas de supervivencia, ¿no? Digo, sí, casi de crisis, ¿no? Casi de crisis. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es que cómo damos un salto con todo eso. Entonces, ahí tenemos que plantear varias cuestiones. Una cuestión es el tema energético, porque la electricidad es lo que mueve la gran parte de la maquinaria del sistema productivo. Entonces, no es un tema menor. Cuando en una sociedad se consume más en la vivienda que en el sistema productivo, algo pasa. Seguro, seguro. Digo, y lo que pasa es que no se produce. Entonces, ese es un tema que de alguna forma tenemos que generar. Las corrientes y las políticas como para que la energía sea una cuestión atractiva a los efectos de la inversión productiva. Seguro, seguro. Por otro lado, creo que necesariamente toda esa gente que emprende y que son emprendedores también necesitan una contención en la parte económica, que creo que nosotros, la municipal, la podemos proveer a partir del tema de la caja mixta, de la, si se quiere... De buscar canalizar el tema del ahorro concordiense para la producción en Concordia. Y también tenemos que generar las formas en que esa gente que hace emprendimientos y demás tenga la maniobrabilidad como para reconvertir su producción en función de las situaciones y las crisis que hay y cómo dar un salto cualitativo. Seguro, ¿no? Seguro. Digo, en la mayoría de los países europeos las pymes son importantes, entonces... Hay que empezar a caminar y enseñarle a caminar con una visión más de futuro, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, creo que eso es el tema, el gran salto que tenemos que dar para pensar una sociedad distinta. Uh-huh. Porque el contexto no es desfavorable, ¿no? Vos fíjate, universidades, rutas, río, una escena turística que empieza a crecer. Yo creo que en general los emprendedores... el contexto de crisis lo vienen teniendo desde sus inicios, digo. El tema es cómo salir con eso y cómo el Estado le da la fortaleza para sobrellevar todo eso. Y la fortaleza para sobrellevar todo eso tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la asistencia económica de crédito, pero también la formación para reconvertir su producción. Digo, que eso es importante. Sí. Digo, ¿cómo hacer un salto y cómo saber en qué momento reconvertir la producción o buscar cosas distintas? Digo, eso creo que es el gran acompañamiento que tenemos que hacer como Estado, ¿no? Daniel, yo en eso veo con muy buenos ojos lo que está haciendo Córdoba, la municipalidad y la provincia con los emprendedores y le está dando muchos resultados, no solo en la parte, digamos, digital, sino en otras cuestiones que tienen que ver de cómo generar valor agregado, cómo generar mano de obra. Entonces, pensar hoy una gran fábrica que se venga a instalar y que de golpe haya 8.000 puestos de trabajo, me parece utópico, uh-huh. Pero sí pensar en esos pequeños emprendimientos con 30, 40, 80, 100 trabajadores, me parece más realista y lo que le va a dar una fortaleza al sistema, ¿no? Sí, sí, coincido plenamente. Está bueno eso. Te pregunto, teniendo en cuenta que soy un analista y muchas veces en la parte económica. Bueno, gracias. No, porque hemos hablado muchas veces y la verdad es que la vedette del tema es la economía, ¿no? La inflación, las medidas de decreto ahora del gobierno nacional. Pero lo que te quería preguntar respecto a esto, ¿cómo le explicamos a la gente que cuando hay crisis económica, Concordia se transforma en esa ciudad que cae mucho porque en esta medición, cuando se hacen los conglomerados por pobreza, por desocupación, tiran estos datos, ¿no? Es raro, ¿no? Pero tiene que ver, tiene que ver con el tiene que público, ver con, también, lo con, que lo público. Con lo que veníamos hablando. Digo, si nosotros tenemos un sistema privado que no está fortalecido, está reforzado, está. Digo, obviamente que nosotros no tenemos piso para caer. Ahí está. Digo, la crisis económica nos impacta de lleno. No es lo mismo que una capital, ponele, ¿no? No es lo mismo que una capital porque vos en las capitales tenés una masa de empleados públicos muy grande que te hace de un colchón en el cual la caída, digamos, tiene... No sé si es más leve, pero vos sabés que tenés un colchón, digo, en el cual caes sobre eso. Nosotros terminamos cayendo en el piso. Eso es un tema. Que por ahí hay cuestiones coyunturales que nos ayudan, caso la diferencia de cambio con Uruguay, es cierto, pero eso no favorece a todos los sectores. Claro, ahí está, ahí está. Digo, al sector que hoy se encuentra favorecido por el tema del cambio, son dos o tres sectores puntuales. Pero ¿cómo impacta con el resto de la economía? ¿Cuánto moviliza? Hoy es un tema de los que más te generan preocupación, el tema de la economía, teniendo en cuenta tu rol político. Si nosotros, digamos, como gobierno nacional no le encontramos una solución al tema económico, digo, no podemos ir a prometerle nada a la gente, eso es una realidad. Entonces, si el gobierno nacional no encuentra salidas o no le encuentra la vuelta al tema económico, el tema de la inflación, el tema del costo de los productos básicos y demás, se va a hacer muy difícil convencer a la gente que hay un proyecto distinto, ¿no? Digo, esa es una realidad. Si bien hay cuestiones que son preocupantes, a ver, a nivel macro, ¿no? El disconformismo, el problema que tiene que no tiene direccionalidad. Y es muy reactivo, si se quiere, en el sentido que son decisiones muy viscerales en algún sentido. Y nos lleva por ahí a soluciones bastante complejas, ¿no? Entonces, obviamente que si no hay decisiones de Estado importantes respecto al tema inflacionario y respecto al tema económico, se nos va a hacer complicado. Pero eso, yo no creo en las soluciones mágicas. Tiene que ser una cuestión ordenada, consensuada y demás. Yo otra vez estaba mirando el tema del ejemplo de Israel. Me van a retar porque no es con R, Israel, es Israel. Israel, a nosotros nos va a costar siempre, ¿no? Sí, sí, la R. ¿Cómo salió del proceso inflacionario y demás? Y con decisiones muy marcadas, ¿no? Entonces, pero fue todo un proceso, fue una decisión muy ordenada. Esto también significa enfrentarse con determinados sectores del poder económico y financiero que no se puede transar, digamos. No vas a llegar a acuerdos tan fáciles. ¿Y cómo ves la gestión ponerle de un Massa hoy al frente del Ministerio de Economía? Porque parecía que se acomodaba y se despeletó de nuevo. Está bien el contexto internacional, viste que se cae un banco en Estados Unidos, nosotros nos pega el coletazo siempre, hay una guerra, nos pega el coletazo, y es entendible por este mundo globalizado. Sí, nosotros tenemos una economía muy endeble, entonces cualquier coletazo nos hace sí, tan sí. Mal. Digo, si vos vas en un barco que no tiene estabilidad, no tiene una quilla que le... Seguro, digo, cualquier vientito nos agarra nos desacomoda. Entonces creo que ese es el problema que tenemos hoy. No tenemos una economía fuerte, no tenemos las reservas suficientes, estamos endeudados, lo cual cualquier coletazo nos pega. Y el tema de esos coletazos es que algunos nos pueden ser a favor y otros en contra. En un contexto internacional complicado, complicado en todo sentido. Digo, de una guerra de Ucrania y Rusia que no está definida, y con los actores que aparecen como de reparto, pero que creo que pueden llegar a tomar protagonismo, y que pueden terminar inmiscuido en eso. Digo, Europa está haciendo, a ver, pingos de esfuerzo para no verse involucrado. Sí. Digo, la esquiva, pero entra. En algún momento va a tener que tomar definiciones. Y de hecho, yo la otra vez estaba leyendo unos analistas y demás del tema de lo que es los ejércitos europeos y demás. Tanto tiempo de paz, como dicen ellos, lo ha llevado a bajar el presupuesto, a no estar en condiciones y demás. Y hoy están frente a un problema grande. Sí, digo, sí, no deja de ser un análisis interesante, digo, en lo global, ¿no? Entonces, el tema es en qué momento va a dejar de estar circunscripto a una cuestión regional de Ucrania y Rusia, y en algún momento no se van a involucrar otros sectores. Uh-huh. Y eso va a significar un coletazo en la economía mundial. Sí, sin duda. Digo, sin duda. Que eso nos puede significar beneficio también. Beneficio. Otra guerra ya nos dio ejemplo de que nos va a beneficiar. Nos puede generar beneficio, pero también, si no estamos preparados para esas cuestiones, puede pasar sin pena ni gloria. Digo, el tema de China en cuanto a la guerra comercial con Estados Unidos, digo, genera toda una serie de movimientos y demás que tenemos que estar preparados a nivel global, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Ahora, nosotros en ese esquema tenemos que pensar una ciudad, digo, cómo proyectarnos al futuro y cómo proyectar una ciudad de una forma que sea sostenible y sustentable y que sea viable. Digo, esa es una realidad. Hay un análisis de Concordia que tiene que ver, ¿no?, con esto, los índices de pobreza, pero los bajos índices de desocupación. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que se paga o con qué clase de tareas hay. Pero ver, viste que es una ecuación que impacta en Concordia. El problema ahí, digo, es que si vos tenés un nivel de ocupación relativamente, no es alto, pero normal y demás, pero tenés índices de pobreza, tío, tiene que ver con que se paga poco y la cantidad de gente en negro. Entonces, eso es todo un tema. Lo que pasa es que también, digo, yo creo que hay una cuestión que si en algún momento se va a tener que debatir, es normalmente cuando se hacen las convenciones colectivas de trabajo, se piensa en Buenos Aires o se maneja con los valores de Buenos Aires. Ahora, esos valores trasladados al interior por ahí son muy difíciles de sostener. Digo, entonces, creo que en algún momento va a haber que hacer convenciones colectivas de trabajo a nivel regional, por las características de cada lugar, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí. Concordia con las particulares que vos explicaste hace un ratito, ¿no? Todo vamos a tener particulares. No creo que sea la misma situación en Jujuy, en Salta, en el sur, que acá en la región centro, ¿no es cierto? Y en la región centro, digo, está Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y nosotros somos los menos favorecidos de eso, ¿no? Entonces, me parece que hay cuestiones que va a haber que empezar a debatirse, no sin pasión, pero sí con criterios realistas. Sí con criterios realistas. Me decía un economista, la solución a todo esto es política. ¿Crees que vas por ahí? Tanto económica, social. Yo no creo en las soluciones mágicas, ni creo que las decisiones sean solamente o unidireccionales, digamos, no depende de una sola cosa. Ahora, obviamente que la toma de decisiones políticas, obviamente que la toma de decisiones políticas de Estado es porque hay una decisión política. De definir para dónde vamos. Pero es lo que pasa siempre, lo que pasa en tu casa cuando definí, digo, si vas a cambiar el auto o no, o si en vez de cambiar el auto, preferís darle mejor educación a tu hija. Son decisiones. No, tal cual. Nosotros estamos en déficit ahora en casa, pero no me voy a meter con ese dato porque es innecesario. Bueno, la sequía también que nos va a pegar un palazo. ¿Cómo estás viendo, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante siempre juega un rol importante? Fui a la inauguración de la actividad legislativa y se habla de una situación por lo menos ordenada económicamente el municipio, con la baja de lo que se orienta a personal, que habilita para otras cuestiones orientar los recursos, el presupuesto que ustedes trabajaron, la tributaria que ustedes trabajaron. ¿Cómo lo estás viendo vos, apelando nuevamente a tu experiencia? Nosotros venimos con un municipio que en las cuentas es bastante ordenado. Ahí y está. Viene desde hace bastante tiempo eso. Que creo que es lo que te sirve de alguna forma para sostener todo uh-huh, esto, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que nos ha servido en momentos críticos de la pandemia y demás como para tratar de dar algunas pequeñas soluciones uh-huh. y sostener todo esto funcionando. Digo, obviamente que si fuera un municipio desordenado, desprolijo, sería muy difícil sostener hasta esto. Hasta tomar medidas que impactaron también. Por un lado, tomar medidas que impactaron, por otro lado, sostener una situación económica después de 2 años de pandemia, que decir que no impactaron en la economía del municipio, en la economía local, sería una necedad, por decirlo de alguna forma. Obviamente que nosotros salir de esos 2 años, en los cuales algunos ramos obviamente que quedaron muy debilitados y demás, y que algunos se han recuperado bastante fuertemente por distintas circunstancias, y otros todavía están en un proceso, digamos, de reconversión, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, creo que a nadie se le había ocurrido nunca una pandemia que detenga todo. Uh-huh. No, terrible. Literalmente el mundo se paró, ¿no? Entonces, creo que hoy de algunos sectores se salió fortalecido, en otros obviamente que sintieron fuertemente el impacto de eso, y de eso es lo que tenemos que salir, y no es tan rápido, no es una conversión tan rápida. Ahora, el tema de tener un municipio ordenado en el cual, si bien el monto global o lo que se impacta el tema de sueldos y demás es importante, no estamos a nivel de otros municipios, nosotros estamos por abajo del 50%, otros municipios están muy por arriba. Con una planta de personal relativamente baja, en comparación porcentualmente con otras ciudades y otros lugares, ¿no? Entonces, es lo que nos ha permitido en alguna forma seguir desarrollándolo y navegando con bastante, no sé si tranquilidad, pero sin mayores sobresaltos, ¿no? Daniel, te pregunto, teniendo en cuenta que venimos un fin de semana largo, ¿qué rol real juega el tema turístico? Y hablar de ocupaciones, hablar de llegada de turismo, para una ciudad puntualmente como Concordia. Primero, ¿no? Vamos a decir una cosa, yo no creo que haya sido un fin de semana largo, digo, porque el... Sí, por ahí como ejemplo, porque el viernes 24, digamos, tenía que ver con cuestiones muy significativas uh-huh. para la democracia argentina, ¿no? Uh-huh. O sea, conmemorar la memoria, la justicia y demás, después de uno de los años más oscuros, el inicio de la etapa más oscura de Argentina, no es para un fin de semana largo, me parece que la simbología o lo que representaba, digamos, era otra cosa. Yo creo que obviamente el tema del turismo se ve, obviamente genera un ingreso extraordinario en uh-huh. la ciudad. Ahora, lo que sí tenemos que ver es cuánto impacta eso en la economía global, ¿no es cierto? Uh-huh. Son números que yo todavía no los tengo... No los tengo muy analizados porque me parece que hoy el sector que depende del turismo y demás no termina siendo tan significativo en Concordia. En Concordia, por eso te hablaba puntualmente. Digo, sí, me parece que en el sistema económico global de Concordia, no sé cuánto es el impacto final de todo eso. Viste que cuando se habla de 90%... No somos federación, claramente. Claro, el 80-90% en Concordia son 2.000 y pico, en federación son 13.000, 14.000, 15.000. Son otra cifra. A ver, Federación es una ciudad que está pensada a nivel turístico, sí, por eso. Con 10.000 plazas, que supera ampliamente porque la ciudad está volcada en su totalidad al turismo. Concordia, ¿y cómo voy a apostar un poco más a eso? El tema me preocupa lo que vos dijiste, una apuesta. Si se va a pensar en una apuesta en una cosa, si se va a pensar en una cuestión planificada es otra cosa distinta. Uh-huh. Uh-huh. Digo, me parece que, que obviamente Concordia tiene que tener un perfil, digo, pero Concordia no es una ciudad chica como Federación, que cualquier actividad puede impactar muy fuertemente, digo, sino que en Concordia hay que pensar en diversificar algunas cuestiones. No podemos depender de, únicamente de una sola actividad. Te vuelvo a traer a lo que pasó el jueves en la sesión. Si querés también, obviamente, hablame de cómo analizaste la apertura de la actividad legislativa, pero la sesión el otro día fue intensa, ¿no? Teniendo en cuenta lo energético, lo del Día Municipal del Niño por Nacer, que generó debate. Bueno, lo que pasó con Mimi Redolfi en ese debate duro con más que nada con Claudia Villalba, que se da, hay que decirlo, pero fuerte, ¿no? ¿Qué análisis hiciste de esta sesión intensa? Recuerdo que la segunda fue más cortita. A ver, yo creo que está bien, digo, y tenemos que acostumbrarnos a debatir los temas. Entonces, tengo que acostumbrarme a debatir los temas durante todos los periodos, ¿no es cierto? Entonces, lo que está surgiendo, obviamente, es las diferencias ideológicas de cada uno y los posicionamientos de cada uno. Eso es una cuestión evidente. Digo, no parece, hay cuestiones que no parecen tan inocentes, pero el tema de lo que surgió el Niño por Nacer es un debate que ya se había dado en el Consejo y se lo trata de reeditar de otras formas, ¿no es cierto? Por eso yo me expresé en los términos que me expresé y me parece que son debates que se tratan de reeditar cuando el Consejo Deliberante en su momento tuvo una posición muy clara respecto de eso, ¿no? Más allá de que por ahí lo explicaban que iba por otro lado, el debate se instalaba, era obvio que iba a caer en ese debate. Mirá, vos tenés una hija. Digo, yo siempre digo que las nenas son más inteligentes y una de las cuestiones que tienen es que cuando tienen un objetivo vos le decís que no y tratan de buscar distintas formas para convencerte. Bueno, creo que esto es lo mismo, ¿viste? Ya hubo una expresión respecto de eso y se trata de buscar distintas formas como para volver a reeditar eso. Entonces es lo mismo. ¿Qué rol crees que va a jugar el Consejo en lo que es netamente el escenario electoral? Porque empiezan figuras fuertes, ¿no? En tu caso, representando al bloque oficialista, pero empieza a haber figuras fuertes dentro del Consejo y uno entiende que mucho del debate puede pasar por ahí también. Yo creo que en el Consejo este año se van a dar debates fuertes porque se van a dar posicionamientos bastante fuertes, ¿no? Digo, a medida que nos vamos acercando más a un escenario electoral, obviamente que eso va a llevar a los posicionamientos de cada sector y demás y tomar protagonismo en ese posicionamiento. ¿Te gusta este frotar así las manos, así se va a poner lindo esto? A mí me gusta debatir. Me gusta debatir. Creo que los debates enriquecen, los debates fortalecen y por otro lado, digamos, dan a entender a cada uno, al elector, al ciudadano de Concordia, cuál es la posición que tiene cada uno en los distintos temas. No es una cuestión menor. Digo, no salimos una probeta sin ideología y demás. Eso es una gran mentira. Sin embargo, hasta el día de hoy algunos siguen sosteniendo que no hay ideología. Digo, esas son cuestiones. Ideológico, sin duda. Digo, yo con el tema de la memoria y demás, del 24 de marzo, digo que haya sectores, y hoy hay algunos sectores y algunos candidatos presidenciales que todavía ponen en duda determinadas cosas, que reivindican determinadas posiciones, bueno, no es un tema menor eso. Obviamente que tiene una significancia muy importante. Igualmente hay algunas imágenes que aparecen el Día de la Memoria que nunca participaba, pero esto lo digo yo nomás, que generó ahí más acá en Concordia, pero eso no importa. No es por vos porque siempre te vi, mirá, siempre estuve con vos, el otro día te vi, pero viste que generó algún murmullo. Yo voy a sostener lo siguiente, si esas personas aparecen a esta altura y demás porque están con una convicción de lo que significa y lo que representa, bienvenido sea que hayan revisto o analizado o se hayan convencido de que la realidad fue por otro lado. Si se lo toma únicamente como una posición electoral o para salir en una foto, estamos jodidos. Estamos jodidos, ahí está, ¿eh? ¿Cómo estás analizando, y ahí te meto de lleno, cómo estás analizando este escenario electoral? Y te lo llevo más que nada a la provincia y a lo que es el municipio, ¿no? Se viene una elección que me parece que marca estos dos modelos, después quiero hablar de otras cosas que tienen que ver con la justicia y todo eso, pero ¿cómo estás analizando esto? Y aparte, esto lo digo yo, ¿eh? Aparte siempre aparece tu nombre ahí como un referente político. Está bueno que esto pase y por eso te lo quiero. Mirá, yo una cuestión que quiero dejar en claro, yo no creo en los personalismos. No es una posición nueva, sino que la he llevado siempre. Creo que tiene que haber una cuestión de proyecto y de última esos nombres tienen que encarar un proyecto. Digo, dicho esto, me parece que lo que tenemos que tender para que estos 40 años de democracia tengan mayor fortaleza, tengan un sustrato y un sustento cada vez mayor, tenemos que discutir proyectos políticos, tenemos que discutir proyectos de ciudad y proyectos de provincia. Me parece que eso es central. En ese sentido, obviamente venimos con una cuestión muy marcada con los personalismos, con las cuestiones de venta de candidatos y posicionamientos de candidatos. Pero el problema es esos candidatos que representan o qué piensan o qué significan más allá de la foto. Digo, hay algunos candidatos de la oposición que yo siempre digo, no sé qué piensan porque no hablan. Digo, es una foto tipo... Sí, anunciaron y ahí... Tipo estampita que todos le rezan o todos van camino, van en procesión, pero no sabes qué piensan. Ahí es más difícil discutir políticas y discutir... Obviamente que es así. Digo, por ahí la Bullrich, con todo lo que es... más o menos en claro tener la posición. Y bueno, que es tiene. Por lo que dijimos, Pablito, ¿no? Con su jugada se ha instalado fuertemente generado un núcleo duro. Digo, vos sabés qué piensa, con lo cual es bastante más sencillo debatir en cuanto a posicionamiento ideológico. Tenés candidatos de la oposición que nunca dijeron nada, no dicen nada. ¿Es Concordia un bastión? Porque hemos detectado y lo hemos analizado hasta en forma editorial, que Concordia se ha transformado en un bastión importante en lo que puede ser en estas últimas elecciones y puntualmente en lo que se viene ahora. ¿Crees que se ha instalado? Siempre fue un distrito fuerte Concordia, pero es como que ahora se ha visibilizado más, ¿o no? A ver, yo creo que la provincia tenés distintos perfiles de ciudades. Entonces, por ahí tenés Paraná, es que es una ciudad mucho más conservadora, que irónicamente depende más del Estado y en algún sentido su par era Concepción del Uruguay, que digo, con una estructura federal o nacional importante, con muchos empleos públicos nacionales y demás, que eran lo paralelo que había en Entre Ríos, digo. Entonces vos veías lo que eran la UCR en su momento, los partidos demócratas, conservadores, que su fórmula de venían de esas dos ciudades. En el peronismo tuvo una fórmula distinta que pasó, por un lado, por Santa Elena, porque era el polo trabajador en su momento, a partir del frigorífico y demás, y por otro lado, Concordia. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy es que Santa Elena dejó de ser lo que era y quedó únicamente Concordia como una expresión, si se quiere, mucho más de emprendedurismo, de sectores de clase media, de sectores trabajadores. Y eso es lo que va marcando la diferencia y lo que marcó siempre la diferencia a nivel provincial. Pero obviamente que en cualquier proyecto que haya de provincia, Concordia no puede quedar al margen porque lo que representa en la provincia, no solo numéricamente, sino económicamente y como faro político también, ¿no? En este análisis que hacemos de la escena electoral, nosotros el otro día planteamos, ¿no? Peronismo como expresión, ¿no? Y antiperonismo también como expresión política. Nosotros analizamos que se ha achicado ese voto cautivo y se ha agrandado por ahí la avenida del medio, como se conoce, y por eso dar lugar a la aparición de los Milei, de estas cuestiones. ¿Cree que hay una cuestión ahí que tiene que ver con esta nueva era? Yo creo que hay un proceso en el cual El voto cautivo que había antes con una expresión política dejó de existir como tal. Eso es una cosa. Ahora, que ese antiperonismo o antikirchnerismo o anti lo que sea haya dejado de existir y demás, no creo, porque tiene que ver con una cuestión de muchos prejuicios. Digo, esa es la realidad. Entonces, Milei en realidad es el exponente de un sector que es anti todo y con un caudal de prejuicios importante. Digo, ahora, si ese sector que unifica Milei tiene una ideología determinada y demás, yo no creo. Digo, es un exponente del disconformismo. Que a mucha gente le interesa porque es lo que piensa. Y aparte la cifra lo dicen, ¿o no? No sé si puntualmente es lo que piensa. Se siente identificado con algunos dichos de Milei. Viste que el tema de la casta política pega a la gente, ¿eh? Y el loco lo instala. Más allá que después diga tantas... Bueno, está bien, pero es lo que... Vuelvo a decir una cosa. Digo, si vos te manejás en función de los prejuicios, digo, vas a tener un caudal electoral. Porque hay mucha gente que va a confluir con esos prejuicios con vos. Digo, pero que tengan una misma línea es otra cosa distinta. Que de ese disconformismo genere una cuestión constructiva es lo que yo no creo. Sí, seguro, yo coincido con vos plenamente, pero loco tira las armas y hay un escenario de inseguridad que la gente dice lo que está diciendo Milei, es verdad, saco el arma, hasta peligroso, te digo, pero viste como loco lo instala, juega mucho con los, bueno, acá lo tenemos a Ale, juega mucho con los jóvenes, juega mucho con temas redes sociales, una nueva era de la política, peligrosa puede ser, ¿eh? ¿O no? Yo no sé si una nueva era de la política, ¿no? Porque que yo recuerde, hubo expresiones similares en Latinoamérica de diferentes formas. En los 80 fue Fujimori, fueron otros, y en Estados Unidos Donald Trump. Sí, coincido. Digo, no, Bolsonaro, ahora, ¿no? Mismo. Ahora, las consecuencias de eso son peligrosas. Son peligrosas. ¿Eh? No, pero ahora están en TikTok los tipos, manejan TikTok, si no está... queda hasta fuera del sistema. Pero estamos confundidos con una cosa. A ver, está bueno. Que las formas de comunicar hayan variado es una cosa distinta. Ahí está bueno. O sea, cuando el nazismo asume o toma el poder en Alemania, digo, todo el mundo recuerda a Volkswagen porque dicen que es el auto del pueblo. Bueno, hubo otro gran logro de la Alemania nazi. No me puedo acordar el nombre, pero era la radio del pueblo. Sí, y era también un aparato de radio barato para que todo el mundo lo tenga. Sí. Y ahí te hacían la propaganda. Porque Hitler sabía la penetración que tenía una radio. Entonces, lo que hizo fue darle a cada hogar alemán una radio para que lo escuche. Entonces, lo que pasa hoy es que la forma cambió. Dejó de ser la radio como tal y pasó a ser el TikTok, pasó a ser YouTube y demás. Cambiaron la forma. Cambiaron la forma. Esa forma no hace un análisis del contenido del discurso. No, ni ahí, no, más vale. Hasta hace más confusión, te diría, ¿no? Digo, sí, se democratizaron algunas cuestiones, si querés, que llega a todos lados, porque todos tenemos un celular. Sí, y todos pueden generar opinión, eso. Todos pueden generar opinión. Ahora, no hay un análisis del contenido de esa opinión, con lo cual, en algún sentido, también se vuelve peligroso. ¿Qué es esto? Digo, es el disconformismo por el disconformismo mismo y que puede haber un exponente. Llámalo Milei, llámalo Esper, llámalo Bolsonaro, llámalo Donald Trump, Juancito Pérez o Alejandro González. Digo. Ahora, cuando muchos instalan en estas elecciones, y en las recientes anteriores, que se marcan dos modelos diferentes, ¿es así? ¿Crees que estamos hablando de dos modelos totalmente antagónicos? Mira. Me voy a referir a unas palabras que dijo Pepe Mujica en su momento, que dice que el gran problema de Latinoamérica es que ninguno de los dos proyectos ganó o se impuso. Que lo cual tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, continuamente estamos en pugna. Digo, si yo hay algo que reconozco del PRO y demás, que fue la primera vez que los liberales como tal tuvieron un partido político. Porque los intentos anteriores del 73 con la Nueva Fuerza, de Ongaro y no me acuerdo quién más, Y la UCD, que fue un intento de la democracia de hacer un partido liberal o de derecha y demás, fueron muy cortitos. Digo, si nos ponemos a ver la historia, es la primera vez que un partido que se reconoce liberal asumió el poder. Entonces, eso ha significado un cambio. Sí, ha significado un cambio. Porque antes tenían que ir por otras vías. Llámese golpe de Estado y demás. Menem mismo. No, bueno, sí, también. O disfrazado con otras cosas. Digo, hoy, si queremos, tenemos un partido que se reconoce como liberal y se reivindica como liberal. Entonces, en ese sentido es bueno. Digo, por ahí algunos sectores que uno hubiera pretendido otra cuestión, por su historia, por su trayectoria y demás, bueno, optaron por eso. Entonces, en ese sentido, estamos bastante más definidos. Yo no creo que, vamos a Milei, que Milei sea una cosa distinta al liberalismo. Digo, el nazismo no dejó de ser liberal y una cuestión de ideología predominante y de cuestiones de grandes grupos y demás, porque se haya llamado nacionalsocialismo. El liberalismo tiene esas cuestiones exasperantes que terminan siendo totalitarias. Sí, tal cual, coincido. Digo, entonces, esos son los problemas que por ahí se tienen. En este escenario, ¿no? Político, electoral, ¿cómo estás viendo la justicia? ¿Por qué te pregunto? Y siempre te pregunto por la justicia, porque uno cree mucho menos de lo que se habla de política, lo hemos dicho. Se habla mucho más de lo que uno piensa a veces. Yo estaba en la ceba hablando de la justicia, asado en amigo del fútbol. Vi que sea interno. No sé si son los medios los que juegan ese rol para que mucha gente puede hable ser. Más. Yo creo que el mayor problema que tiene la justicia hoy es la credibilidad. Ah, ahí está. Entonces, no tener una justicia creíble es complicado. Y sobre todo, cuando hablar de justicia creíble y con los medios nacionales, tiene que ver con la justicia federal. Entonces, esa cuestión de casta judicial de los jueces federales y todo, digo, tiene sus consecuencias. ¿Estamos en condiciones de cambiarlo? Yo creo que sí. Yo creo que hay un instrumento que es el código que se dictó, un código adversarial, que se lo va implementando de a poco y demás, y que no se lo llegó a implementar por distintas razones. Pero obviamente vos entrás en un juzgado federal y en un juzgado de provincia y son dos mundos absolutamente distintos. Digo, entonces, también tiene que haber un proceso de democratización en la justicia. Bien. Y tiene que ver también con los procedimientos. Ahora, eso es algo que tarde o temprano va a llegar. Como hay privilegio... ¿Impacta en lo político esto? Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Yo creo una cuestión que siempre digo es... Cuando hay situaciones... No sé si decirle de privilegio porque capaz algunos se van a ofender. Pero cuando hay un status quo, digo, y lo que viene es modificar ese status quo, hay una resistencia. Sí. Y lo que está pasando es eso en la justicia. Diga, hay una resistencia, se aferran, a salir. Se acuartelan, voy a decir, no, pero suena feo. Y es como que te quieran desalojar de tu casa. Seguro, se aferran de una manera. O lo que vos considerás que es tu casa y este es tu lugar. Entonces, tiene que haber un proceso fuerte de democratización de la justicia. Eso es evidente. Daniel, antes de despedirte, te quiero hacer dos preguntas. Una que te voy a poner incómodo, porque te voy a preguntar dónde lo posicionamos a Daniel Cedro en el próximo escenario electoral, que no te pido que me conteste con nombres propios, con eso no quiero que te pregunte, pero si hay algo que puedo decir, ¿Puedo usar la muletilla sin comentario? Ajá, sin comentario. No son tiempo de hablar de elecciones, todo el mundo habla, pero bueno, no, pero está bien porque esto es una pregunta que le hice fuera del aire y ya me la explicó, no importa, pero te quiero preguntar. Tomás conciencia, primero porque fuiste el presidente del Consejo Deliberante estos últimos años, de cómo se referencia el Consejo Deliberante con Corea. Esto lo he dicho porque he andado por la provincia y me han dicho, che, Consejo Deliberante, mirá cómo laburan. Es un elogio a todos posiblemente, ¿no? Te lo digo a vos porque vos presidías y era todos los jueves, pandemia, no pandemia. ¿Te llega esto y es real esto? Yo siempre dije que el Consejo Deliberante con Corea tiene una proliferación de trabajo y una actividad que no es común en los consejos deliberantes, digo. No solo el hecho de todos los jueves tener sesión, trabajar todos los jueves en comisión y demás, que hay consejos que no lo tienen, o sea, en Paraná lo hace cada 15 días, hay consejos que trabajan una vez al mes, o sea, sesionan una vez al mes. Entonces, Concordia tiene una práctica de actividad legislativa muy importante. Eso nos ha llevado a tener muchas ordenanzas que han sido de avanzada y que han sido las primeras del país, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es bueno y que te llamen de otro consejo deliberante para preguntarte, ustedes tienen una ordenanza respecto de, no sé, pirotecnia, de... Sí, un montón, porque son varias. Sí. Desarrollo urbano, de urbanizaciones, el tema de los perros, el tema de toda una serie de cuestiones que nos ponen en una situación de preponderancia y nos ponen en una muy buena situación. Con el tema de violencia de género, nosotros hemos tenido muchas normativas que han sido realmente avanzadas, ¿no es cierto? Entonces me parece que esas son las cuestiones que por ahí no ese trabajo rinde su fruto y rinde su fruto en la cantidad de ordenanzas que tenemos. Digo, es uno de los consejos liberantes, yo te diría casi a nivel país, de una proliferación de ordenanzas importantes, sí, ¿no? Sí, terrible. ¿Crees que hay que empezar a pensar en ampliarlo al consejo? Debe. Te lo pregunto. Sí. Bueno, se supone que después de este censo y demás, debería entrar un concejal más. Ahí está, ¿eh? Daniel, te tengo que... mirá qué extenso que se hizo. Pablito tiene que guardarla y me miró con una cara como diciendo... bueno, quedó una pregunta inconclusa. Pero él sabe que normalmente en las entrevistas cada vez que yo vengo es extenso. ¿Quién viene? Me preguntó a entrar. Daniel, voy a preparar todo porque... Che, Daniel, la otra me la dejás inconclusa. Cuando tenga novedades, dale, mandame por el celu, porque se viene un escenario... Increíblemente, porque vos por ahí tomás conciencia de tu nombre siempre aparece, esto es así, ¿no? Es decir, por cuadro como, político. Como el dibujito de animado, como Drupi. Pero aparece, y eso está bueno, debe ser algo elogioso para vos, de que por lo menos en la escena electoral aparezca tu nombre. Bueno, gracias. Después, ni bien tenga novedades, obviamente mantenernos al tanto, porque Daniel es... un amigo del programa, siempre presencia acá. Te agradezco mucho, la verdad me encanta charlar. Gracias a usted. Se pone profunda la charla, obviamente que me quedan un montón de temas, pero bueno, el tiempo pasa. Gracias, Ale, por acompañarnos. Bueno, lo mejor, metele, aprendé, escuchá, aprendé, que está bueno, Me gustó la memoria, la presencia de jóvenes, ¿lo viste eso? Sí, está bueno. Es alentador. A ver, yo creo que el tema... de la memoria también tiene que ver con una cuestión de ampliación de derechos y me parece que venimos en ese orden, ¿no es cierto? Si lo que se está generando más allá del 24 de marzo es un sitio, un lugar donde se busca distintos sectores que buscan ampliar derechos y eso está bueno. Sí, está bueno. Me gustó, me hice una nota, le dije, le reconocí eso, me gustó la presencia de los jóvenes. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos